Estresado, negrito, si a punto estás de estallar, no te preocupes, papito, que mami te aliviará. Según dicen los doctores, que para el estrés matar, hay que llenarse la vida de besos, amor y paz. Hacer deporte seguido, buena música, bailar, y ya que estés cansadito, un sabrosito masaje. Masajito por aquí, sí, sí, masajito por acá, masajito en la espaldita, en la orejita y en el paladar. Masajito por aquí, sí, sí, masajito por acá, masajito en todo el cuerpo y de la vida disfrutarás. Anda papi, vente con mami, que te voy a dar masaje. Anda papi, vente con mami, de la vida gozarás. Anda papi, vente con mami, necesitas mi calor. Anda papi, vente con mami, que te llenará de amor. ¡Ajá! Por todo lado masajito, papi, dice. ¡Ahí! Vente con mami, que te voy a dar masaje. Anda papi, vente con mami, de la vida gozarás. Anda papi, vente con mami, necesitas mi calor. Anda papi, vente con mami, que te llenará de amor. Masajito por aquí, sí, sí, masajito por acá, masajito en la espaldita, en la orejita y en el paladar. Masajito por aquí, sí, sí, masajito por acá, masajito en todo el cuerpo y de la vida disfrutarás. Anda papi, vente con mami, chiquiriqui, chiqui, chiqui, chiqui, chi. Anda papi, vente con mami, chiqui, chiquiriqui, chi. Anda papi, vente con mami, chiquiriqui, chiqui, chiqui, chiqui, chi. Anda papi, vente con mami, que te llenará de amor.